Nos encontramos con un versículo en el que Jesús dice algo que puede parecer misterioso para la vida espiritual, para la vida natural no. Dice: ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que la miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. Y después pone el ejemplo del ejército. Un rey que va contra otro y al saber que son más, pues decide enviar legados para pedir condiciones de paz. En el mundo natural entendemos esto, pero ¿qué nos está queriendo decir en el mundo espiritual? ¿Qué enseñanza hay? Pues cuando yo lo leía, lo que me ha venido a la mente, lo que se me ha ocurrido, es que a la hora de hacer propósitos debemos ser realistas. Debemos contar con qué fuerzas disponemos. No vamos a poner propósitos que vayan más allá de nuestras fuerzas, porque no va a servir para nada. Para desmoralizarnos, como con un ejército, la derrota es peor todavía. Hay que poner propósitos que sepamos que podemos cumplir. Si un vicio es muy grande, el ejército es mayor enemigo, envía legados para pedir condiciones de paz. Vamos a lograr la paz viendo qué podemos hacer. ¿Qué puedo hacer? No qué me gustaría, ¿qué puedo? Y a lo mejor, pues se trata de ir avanzando, de ir acumulando fuerzas, de ir dando pequeños pasos. Hay gente, fijaos lo que os digo, que toda la vida, toda, no logran sacar adelante ningún propósito. Pueden escuchar al sacerdote que le da consejos en la confesión. Pueden escuchar magníficas homilías. Pueden haber ido a un retiro espiritual, lo que sea. Y al final, nunca han logrado nada. Nada. ¿Por qué? ¿Faltaba buena voluntad? Muchas veces no. ¿No tenían buenos sacerdotes que les aconsejaran? Sí. Pero siempre se pusieron propósitos imposibles. No se puede cambiar a una persona en un día. Pequeños pasos. No importa lo pequeños que sean los propósitos al principio. Si salen, puedes ponerte otros mayores. Y si salen, otros mayores. Y así la persona cambia. ¿Qué diferencia tan grande hay entre las personas que nunca han sacado adelante sus propósitos espirituales y las personas que toda la vida han ido avanzando, con retrocesos, pero vuelta a empezar? ¿Qué diferencia? Hay personas, yo las he conocido, que uno con los años dice: ¿cómo ha cambiado a mejor? Y lo nota la familia, la mujer, los amigos, a mejor. Cualquier negociante, cualquier tendero, cualquiera que tenga un comercio o un negocio, tiene su libro de cuentas. El negocio más importante que tenemos en nuestras manos es el alma. Y en eso tenemos la suerte de que los santos nos han dejado magníficos libros de conciencia donde se vieron sus luchas, sus retrocesos, sus avances, todo eso. Y es curioso cómo los santos, llenos de este pragmatismo, llevaban, digámoslo así, una contabilidad espiritual. Porque la vida espiritual es muy, muy real y objetiva. Y se puede cuantificar el esfuerzo. Yo no puedo cuantificar cuánto amor hay en el corazón de nadie, ni en el mío propio. No puedo ni el mío, pero sí que puedo cuantificar mi esfuerzo, eso sí. ¿Cuántas victorias en esta cosita pequeña? ¿Cuántas derrotas? Allí sí. Y aunque a veces el hecho que yo ponga sea muy poca cosa, muy sin importancia, lo importante es la lucha. Lo importante es que tengo esa tensión interna para decir, Señor, ayúdame, que quiero mejorar. Los propósitos pueden ser infinitos. Desde el que se acuesta tarde, se levanta con sueño, ponerse una hora fija. Desde el que ve mucho la televisión, recortar el tiempo y decir, venga, no voy a ver más de tanto tiempo. En la comida, en los gastos, al que le guste el alcohol, hay personas que pues, son muy desmantadas con el dinero y muchos propósitos. Otros serán los enfados, otros serán contabilizar a la semana qué palabras he dicho contra el prójimo. Otro será la impureza, otro será muchísimos propósitos, muchísimos. Y no solo son esos pequeños propósitos, sino que el querer luchar en un propósito concreto ya hace que mejore toda la vida espiritual, toda. Eso se ve claramente. Ponemos nuestros ejércitos contra un lugar, pero en el fondo todo mejora. Así que os lo aconsejo, el que los que más avanzados estéis tengáis vuestro libro del alma y los que menos, por lo menos, que pongan un propósito cuantificable, que siempre haya un propósito en la vida, semana tras semana, que nunca pongamos otro hasta haber conseguido el primero. Si en uno nos embarrancamos, estamos embarrancados ya desde hace 3 semanas, hay que cambiarlo con otro, sobre otro tema. Descansa, avanza en otro campo. La persona de este modo mejora, la persona de este modo se conoce, la persona de este modo se disciplina desde su interior, la voluntad se hace fuerte. No hay cosa más triste que ver a algunas personas con la voluntad que no puede nada. No puede nada. Ya lo más triste, a mí me parece, ya no por la vida espiritual que no se ve, sino aquellas personas que cuando el médico les dice, tiene que dejar tal cosa, una tontería, y el otro dice, no puedo, pues mire, que esta enfermedad es gravísima, puede morir. No puedo. Al final la debilidad es tal que ni siquiera por la vida material. Y otra cosa más, con esto acabo. No hay forma mejor, no hay forma más ideal de educar a los niños que desde pequeños, el que ellos mismos voluntariamente se den cuenta de cuáles son los aspectos de su personalidad que tienen que cambiar y que los vayan cambiando. Y que tengan sus pequeños propósitos, sus tal. No hay forma mejor. ¿Cuántas personas hace una generación fueron educadas de esa manera? Han sido una sal en la sociedad que la ha mejorado entera. ¿Cuántas? Pero, ¿qué se opuso contra eso? La libertad. La libertad para caer en las cadenas de la propia alma. ¡Qué ironía! La libertad para caer en esclavitudes interiores. Los frutos han sido patentes. Nada más. Que todos nosotros, semana tras semana, al venir a la iglesia, como sugerencia, no digo que lo tengáis que hacer, penséis, en la homilía siempre me dan un nuevo propósito. Aquí siempre que se da una homilía, se propone algo en lo que luchar, algo para mejorar, algo para hacer siempre. Después de lo bíblico, las conclusiones de lo bíblico, reflexionar sobre ello, se acaba en lo práctico. Puede ser algo que pongáis si no se os ocurre nada. Digo si no se os ocurre nada porque cada uno es el que mejor puede decir esto, lo otro. Pero si uno no tiene ideas, aquí cada semana se da un propósito. Que cada semana uno, al llegar a la homilía o al llegar al banco, diga, ¿cómo ha ido esta semana? Ya no os digo que hagáis examen de conciencia diario, que sería lo ideal, pero al menos al entrar en la iglesia, que os recojáis y digáis, esta semana he avanzado o me siento exactamente igual que la anterior. Que la Santísima Virgen María nos ayude a empezar el maravilloso camino de cambiarnos a nosotros mismos a mejor.